Ah, senzilles, les coses. Però si ara sí, jo crec que ara sí. Buenas tardes. El padre Pedro Suñé, presidente y director general de la Fundación Balmesiana, se encuentra en estos días fuera de Barcelona por motivos internos de la Compañía de Jesús y por lo tanto no puede hoy presentar este cursillo impartido por el profesor Canals. Como secretario general de la institución balmesiana me corresponde a mí el honor de hacerlo y para ello me parece que no es necesario que les recuerde que el doctor Francisco Canals Vidal, catedrático de jubilado de metafísica en la Universidad de Barcelona, miembro de la Pontificia Academia Romana de Santo Tomás, presidente de la sección de Barcelona de la SITA, la Sociedad Internacional Tomás de Aquino, y que es cabeza y guía, según la acertada expresión del profesor Alberto Caturelli, de la llamada Escuela Tomista de Barcelona, que ha publicado una decena de libros de notable interés y éxito, alrededor de 200 artículos en revistas especializadas, más de 300 artículos en semanarios y diarios, y muchas ponencias y comunicaciones a varios congresos nacionales e internacionales. Yo solamente quería hacer, para realizar esta pequeña presentación, hacer dos indicaciones. La primera es que hace exactamente un par de años, el profesor Eusebio Colomé, catedrático de Historia de la Filosofía de la Universidad de Deusto, en esta misma local, en esta misma sala, presentó el libro del doctor Canals sobre la esencia del conocimiento, con una conferencia que después recordarán que se ha publicado en Espíritu, y en la que dijo aquí, y dijo también, y está escrito en Espíritu, que estamos delante de un libro que hará historia. Esta predicción se está ya cumpliendo, de manera que estos momentos, estas palabras, digamos, sobran, porque en los últimos trabajos que han aparecido sobre esta obra, se señala muchos de los méritos que ya había indicado el padre Sergio Colomé, como por ejemplo, en un artículo también que escribía en La Vanguardia, decía que era un libro profundo para paladares exquisitos, que la obra, como recordarán ustedes, decía que superaba a Marechal, comparaba la labor del doctor Canals con la de Heidegger, en cambio el problema de la metafísica, etc. En uno de estos últimos trabajos, es muy interesante, es por ejemplo el del doctor Juan Luis Cortina, es un trabajo, una monografía, que ha aparecido en Pensamiento, han aparecido otras, pues la de Filosofía Oggi, del doctor Victorino Agosti, en trabajos pues, en Argentina, en México, en Francia, etc. De ahí que este cursillo va a ser muy importante porque va a tratar sobre esta misma temática. Y la segunda observación que les quería hacer es que este cursillo no solamente va a ser importante por el autor, evidentemente, por la temática reconocida en todas partes, sino también porque es un curso que continúa, que representa la continuidad, la cooperación del profesor Canals con la Balmesiana. Esta colaboración viene ya de lejos, concretamente de hace más de 30 años. En el curso 1959-60, en la época del padre Roig Gironella, pero en realidad casi podríamos decir en una época anterior a la del padre Roig, porque en aquellos momentos el padre Roig no era director general de la Balmesiana, era solamente el fundador y el director del Instituto Filosófico, que es una sección de Balmesiana. El doctor Canals pues ya empezó a impartir un curso de teología en 7 u 8 sesiones que iban pues desde explicar las relaciones, lo que era la fe, lo que era la teología, hasta explicar pues el gobierno divino, la incorporación en Cristo, la divinización del cristiano, etc. Esta colaboración, el curso estaba organizado por Balmesiana y también por Escola Corpus Jesu, sección del apostolado de la oración, fundada por el teólogo, filósofo e historiador Ramón Orlandis. En realidad esta colaboración entre Balmesiana y Escola es anterior a estos años, al año 59, porque ya Jaime Bosiri, desde el principio de la inauguración del instituto, que fue en el año 49, ya empezó a impartir unas sesiones de filosofía en lo que se llamaba reuniones filosóficas. De manera que ha sido siempre una colaboración constante entre Escola y Balmesiana. El doctor Canals, concretamente, ha colaborado muchísimo con esta institución, no solamente en estos cursos, sino también en conferencias, para citar alguna. A la muerte de Jaime Bofill, pronunció una conferencia sobre el sentido de la aportación metafísica de Jaime Bofill en el año 67. Después ha dado varios cursos, el último, como recordarán ustedes, fue el del año pasado, sobre los 7 primeros concilios de la Iglesia. También el doctor Canals le ha sido solicitada la colaboración por la Balmesiana para que presentara libros. Para recordar algunos, los últimos, ha presentado el libro del profesor Alsina sobre el tradicionalismo filosófico en España en el 85. Más recientemente presentó el último libro del profesor Armando Segura de la Universidad de Granada, Logos y Praxis. También en la misma institución balmesiana se han presentado libros del doctor Canals. Una de estas presentaciones muy importante fue la del doctor Juan María Castante Dávila en el año 83, presentando el libro San José, Patriarca del Pueblo de Dios, etc. Y así podríamos ir citando colaboraciones concretas del doctor Canals y en general de los miembros de Escola con la Balmesiana. Por esto, para acabar esta breve introducción, quiero darle en nombre de la Balmesiana y de todos los que normalmente venimos aquí a la Balmesiana, porque creo que es el sentir de todos, dándole las gracias al profesor Canals por esta constante colaboración con la institución, y también con una súplica o con un ruego, y es que esta cooperación no se termine con este curso, que continúe, porque precisamente en estos momentos que existe una facultad eclesiástica de filosofía, y que parece que la misma institución balmesiana pues no esté en los momentos de esplendor del padre Roig, las colaboraciones como las del doctor Canals y los miembros de Escola, que también es muy antigua, por ejemplo la del doctor Petit, que empezó en el año 73 impartiendo los cursos regulares que se dan de filosofía, pues que no se interrumpa, que se continúe, si es posible que se incremente, para que la Fundación Balmesiana no desaparezca. Doctor Canals, cuando quiera. Bien, al iniciar este ciclo de 4 conferencias, tengo que decir algunas palabras, un poco así de exordio, para captar la benevolencia del auditorio, como decían los retóricos clásicos. Todo lo que está en el libro escrito, porque mis conferencias van a ser como una especie de síntesis del libro, pero voy a explicar en qué sentido. Todo lo que está en el libro escrito, prácticamente todo, ha sido enseñado por mí en la universidad, en cursos monográficos de seminario de segundo ciclo, que desde muchos años antes de mi jubilación impartía en forma coloquial, dialogada con los alumnos, tomando un tema monográfico y distribuyendo tareas entre el alumnado y dialogando sobre ello. Casi todo lo había explicado, pero cuando yo lo explicaba en clase, en este sistema de diálogo, en forma de seminario, el libro todavía no se me había formado en la cabeza del todo. El sistema de pensamiento que yo entiendo que es el de Santo Tomás y sus fuentes agustinianas, se me ha formado muy lentamente a mí se me ha formado muy lentamente. Puedo decir, y lo digo en la introducción del libro, que he tardado como 40 años en llegar a decir lo que aquí digo, pero ya pensando por el mismo camino que me llevaba después a escribir en pocos meses el libro este. Lo que pasa es que me encuentro en una situación un poco especial. Ahora, decir lo que ya he escrito, no tengo deseo de decirlo en forma como de resumen. Aquí el padre Colomer, además de presentar el libro, hizo un resumen espléndido del libro, Yo le agradecí profundamente porque suponía una lectura atenta y muy comprensiva. Cuando alguien lee el libro de un autor y expresa, resume perfectamente su pensamiento, el autor queda muy agradecido y feliz de pensar que el libro dice cosas que son inteligibles por una persona con formación filosófica. Yo no me siento con el deseo de hacer una síntesis del libro, porque cuando uno tiene una cosa escrita, los resúmenes, tiene uno la impresión de que van a ser como un poco empobrecer lo mismo que ya tiene todo desarrollado. De modo que les voy a dar a ustedes doble trabajo que el que sería oír un resumen de mi libro. Si yo resumiese mi libro, probablemente me costaría a mí menos trabajo. Y a ustedes, tal vez les costase menos trabajo oírme, pero ciertamente menos fructífero. Yo no pretendo hacer un resumen del libro, sino una introducción al libro. Es decir, estas sesiones, los que tengan la benevolencia de oírlas, no les van a suplir la lectura del libro. Si acaso van a resultar solo útiles en la medida en que ustedes les vengan deseos de estudiar el libro, leérselo entero todas las veces que haga falta para entenderlo. O sea que van a ser sesiones no fáciles, no debe ser un resumen simplificador y una vista panorámica, esquemática del libro, sino van a ser bastante introductorias al estudio. Por otra parte, esto que da más trabajo, a mí me hace más feliz hacerlo así, porque me parece que lo importante es ayudar a pensar al oyente. Y si le ayudo a pensar y le viene el deseo de estudiar el libro, pues entonces el libro encontrará 1000 citas. Por tanto, no puedo yo dejar de decir que quien lea este libro va a aprender mucho, porque hay 1000 citas de autores, ¿eh? En 700 notas hay 1000 referencias, ¿eh? Por tanto, hay mucha fuente de autores clásicos y geniales. Es muy estimulante el entrar en contacto con todas estas fuentes. Por tanto, estas sesiones van a ser introducción al estudio del tema de la esencia del conocimiento, que se realizará más plenamente si se estudia el libro que yo he publicado con este título y las pistas que el libro da. Y en este sentido, yo voy a hacer unos minutos, los que hagan falta, en esta sesión de hoy, hacer un poco algún resumen genético de cómo se gestó el libro. Voy a esquematizar. Esto lo hice más detalladamente en la universidad, en la presentación universitaria. Lo voy a hacer ahora con otra intención y de otra forma, y esta sí más esquematizada, pero que me parece importante para orientar y estimular el estudio del tema. Este libro ha sido posibilitado, en el momento en que fue escrito, por haber trabajado yo y haber escrito antes algunos trabajos que ahora voy a mencionar y voy a decir el mensaje central de aquellos trabajos. Primero, cronológicamente, y también en cierto sentido en el orden de los principios, mi tesis doctoral, inspirada por el padre Ramón Orlandis en una sesión de trabajo en conversación de verano con Bocí, Hernández, Pablo López Castellote, Tomás Lamarca y yo. Unas sesiones en latín conversacional, pero muy escolástico, sobre unos pasajes de Juan de Santo Tomás. Concretamente era un curso sobre la Trinidad. Pero Pedro Rondi se detuvo muy de propósito en los pasajes de los presupuestos filosóficos de la teología sobre la generación del Verbo Divino, en donde Juan de Santo Tomás afirma como auténtico pensamiento de Santo Tomás de Aquino la naturaleza locutiva del entendimiento. Digámoslo por primera vez, habrá que repetirlo unas cuantas veces a lo largo de la segunda y de la tercera conferencia. el entendimiento no es sólo cognoscitivo, sino también, por su misma naturaleza, manifestativo y locutivo. Lo que el entendimiento, según esta naturaleza suya, manifestativa y locutiva, expresa por su acto, es lo que se llama la palabra mental, la palabra del corazón, la palabra interior, la palabra del hombre, como dice San Agustín, la palabra de la mente, que es el concepto y la enunciación o el juicio conceptual. Al pensar, decimos, y San Agustín decía, aquí llamo inteligencia, aquella por la que entendemos pensando, pues pensamos aquello que decimos, con la palabra interna que no pertenece a lengua alguna de una. Pensamos en omne illud quod dicimus, pensamos aquello que decimos. Esto que está en San Agustín, que está en Santo Tomás, lo veremos en la conferencia segunda, lo encontramos brillantemente expresado en cuanto a Santo Tomás. Algunos textos que el citado el padre Eusebio Colomer tuvo la tremenda honestidad de decir que no conocía y que los había encontrado extraordinariamente profundos, verdaderos y bellos, y lo leyó aquí en latín, un texto de Juan de Santo Tomás espléndido que veremos en otra conferencia. Juan de Santo Tomás, gran comentarista, de fines del 16-17, muy trabajado en nuestro siglo, especialmente en el tema de los dones del Espíritu Santo, muy seguido por un dominico francés, Gardel, no ha ejercido en la historia del tomismo, por desgracia durante siglos, la influencia que ejercieron los otros grandes comentaristas, Capriolo, Cayetano, etc., Ferrariense. Parece que el hallazgo del padre Orlandis de encontrar esos textos y decirme, aquí tienes tú la tesis doctoral, fue una cosa absolutamente providencial y decisiva en mi vida. Y este es el primer punto de referencia, el descubrimiento de la auténtica doctrina sobre el entendimiento, que es su naturaleza manifestativa y locutiva, de la cual se siguen enseguida unas consecuencias que ya veremos en su momento. Después de elaborada la tesis, que me dirigió en plano universitario Jaime Bofill, y tuve que presentar en Madrid, porque entonces se podía dirigir la tesis un catedrático que no fuese de la universidad que llamaba el Central, que era la de Madrid, pero solo podían examinar doctores, tribunales constituidos por la Universidad de Madrid, de los que formaba parte el director de la tesis, aunque no fuese de Madrid, y todos los otros eran miembros de la Universidad de Madrid, que era la única que podía dar grados de doctor. Entonces tuvimos que ir a Madrid y allí leer la tesis. La tesis no la publiqué porque no estaba acabada desde el punto de vista literario. Y porque después, siguiendo estudiando el tema, ya me fui a profundizar en puntos concretos y en realidad la publicación de la tesis in integrum viene a ser el libro de la esencia del conocimiento. Desde el año 52 hasta el 87 pasan muchos años. Poco tiempo después de redactar la tesis, una cosa que allí había dicho en cuatro líneas, escasas, tal vez tres líneas y media, se me fue poniendo en el centro de la atención. Y redacté en el primer número de la revista Convivium, que entonces fundaba Jaime Bofill, un artículo que se titula El Lumen Intellectus Agentis en la ontología del conocimiento de Santo Tomás. Aquel artículo es un germen decisivo de la doctrina del libro sobre la esencia del conocimiento. Está publicado, se publicó en Convivium, se agotó el número, después lo puse como apéndice en la edición de Para una fundamentación de la metafísica, y después, agotada esta, también se publicó en Cuestiones de fundamentación, que ha aparecido tres veces. Ha sido bastante citado. Este artículo me dio a conocer a mí. Me consta, por ejemplo, que en la Universidad de Navarra, en la clase de teoría del conocimiento, el profesor Leonardo Polo lo suele citar como un punto de referencia clave para comprender el pensamiento tradicional. Y no es el único que lo ha hecho. Pero esto lo he sabido por alumnos de Navarra y porque lo comenté una vez. Sé que me citas en clase, hombre, pues no faltaba más, aquel artículo es muy importante. Personas de otras líneas menos introducidas en nuestro pensamiento también le han dado mucha importancia a este artículo, por ejemplo, Pedro Cerezo de Abán, me ha hablado reiteradamente del artículo del entendimiento agente. El contenido del artículo lo explicaré en su momento. Ahora me interesa llamar la atención en esta especie de explicación biográfica de cómo se gestó el libro sobre estos puntos de referencia. Después de publicar el artículo en Convivium, comencé a enseñar como encargado de curso en la universidad el año 56 hasta el 66, durante 10 cursos, lo que se llamaba Teoría del Conocimiento. Esta asignatura correspondía a la que en el resto de España se llamaba Metafísica Crítica. Entonces las universidades tenían muy poca autonomía para elaborar sus planes de estudios, pero tenían alguna iniciativa que podían proponer al Ministerio, si apoyaba al Ministerio, con dictamen del Consejo Nacional de Educación. Era un plan unificado. En España se llamaba Metafísica Crítica, por influencia de los tomistas del Consejo de Investigaciones Científicas, Santiago Ramírez y Ángel González Álvarez. Y aquí en Barcelona, que ya entonces tenían un poco en la universidad la idea de que nosotros éramos más progresivos que los de Madrid, menos escolásticos, más modernos, se le cambió el nombre, con autorización y señalando la equivalencia del tema, por el de Teoría del Conocimiento. Nombre que se había empleado mucho en Francia, en Bélgica, en Teoría de la Connaissance, etc. Erkenntnistheorie, en las universidades alemanas. En todas las décadas del renacimiento del kantismo a fines del siglo XIX y hasta los años 30 en que se vino abajo el asunto. Siendo yo profesor de Teoría del Conocimiento, tuve contacto en dos ocasiones muy recordadas por mí con mucho cariño con el profesor Walter Wimmel, y le pregunté, hablamos en francés, para mí era posible, y él hablaba perfectamente francés, y le pregunté, ¿y en Alemania cómo está la enseñanza de la teoría del conocimiento? Y me dice, ha desaparecido. Porque cuando aquí en Barcelona llamábamos teoría del conocimiento a la parte crítica de la metafísica, en Alemania había desaparecido la teoría del conocimiento. Había desaparecido a manos, primero, de la metafísica del conocimiento de Hartmann un poco, y después del planteamiento heideggeriano de la crítica de la razón pura, en cambio el problema de la metafísica y todo el planteamiento ontológico fundamental que se inicia ya en Simon Rey. El pensamiento de Heidegger, que entonces tenía mucha vigencia en Alemania, y aquí comenzó a tenerla pronto, había hecho desaparecer la teoría del conocimiento. No obstante, en Barcelona yo explicaba teoría del conocimiento, aunque yo nunca expliqué teoría del conocimiento de la que en Alemania desapareció, porque yo siempre pensaba que, siendo la filosofía primera la que tiene que contemplar, estoy citando Santo Tomás traducido, la que tiene que contemplar la universal verdad del ente, pertenece a la filosofía primera considerar en qué relación está el hombre con el conocimiento de la verdad, siendo la metafísica el saber universal acerca del ente y su verdad, pertenece al metafísico considerar en formalidad metafísica, naturalmente, ontológicamente, cómodo se ave atomo ad veritatem cognoscendam, como se las da el hombre en orden a conocer la verdad, es algo que pertenece considerar al filósofo primero, al que hace ciencia de lo que es en cuanto que es. Esto está en el comentario de Santo Tomás a los libros de la metafísica de Aristóteles. Yo pensaba esto y siempre expuse la teoría del conocimiento, en la cual expliqué Kant, Heidegger, Santo Tomás, Aristóteles, Marechal, casi todos los calles históricos y del sistemático también. Iba cambiando de libro, de autor y de tema con los cursos. Yo pensaba que esto era así y siempre lo dije. La teoría del conocimiento yo la entiendo como una reflexión de la metafísica sobre sí misma, en la que considera los fundamentos del saber acerca del ente. Y cuando yo decía esto, como que yo también siempre he andado muy poco apresurado en leer los autores de moda, porque las modas, soy testigo, si uno es 21 años catedrático, después de ser 10 años profesor de teoría del conocimiento, 30 años de profesorado universitario, demuestran que de repente unos autores están en un centro del problema y todo el mundo tiene que citar, por lo menos, emplear unas cuantas palabras que caracterizan a aquellos autores, como la antropología filosófica, o la filosofía de los valores, o la fenomenología, etc., ¿no? Y después, cada de 2 o 3 años, se pasa. Yo he vivido la moda heideggeriana, la moda hegeliana, la moda de los epígonos de Hegel, la moda de la analítica y de la lógica matemática, la moda del marxismo, la moda del no marxismo, la moda de, en fin, pasar las modas, y dejan de ser leídos autores que 3 años antes eran lo que había que leer. Entonces yo como que había encontrado un camino de estudio, que era ir de Santo Tomás a Aristóteles, a San Agustín, a los comentaristas de Santo Tomás, y a través de Marechal, pues hacer el diálogo del pensamiento tradicional con todo el pensamiento moderno, empirismo, racionalismo. Después de Kant, estudié Fichte, Schelling y Hegel. Hay quien estudia Hegel y no conoce a Kant. Yo no sé cómo lo entienden, pero también pasa esto. Cuando se pone de moda Hegel y no se conoce Kant, la gente estudia Hegel sin conocer el idealismo trascendental. No puede ser que entiendan nada, pero hablan. Las modas solo exigen hablar de las cosas, no exigen pensarlas. Casi lo prohíben pensarlas. Pero a mí todos los autores que he estudiado, que son bastantes, y los que he estudiado mucho. Yo no he caído en ningún autor que no lo haya releído durante años, muchas veces. Y los que me iban a hacer perder el tiempo, Bofillo, el padre Brandi, decía, este autor no lo mires, que me hace perder el tiempo, y no me lo fiaba. Y después, entonces era de moda, era muy atrevido decir que no valía la pena conocerlo, pero después llegó un momento en que nadie habla de aquel autor, nadie habla de aquel autor. Pensé, mira, me ahorré una temporada de tiempo perdido, ¿no? Y pude seguir profundizando. No sé si les canso con estas anécdotas, pero es que quisiera hacerles ver cómo se fue formando el tema. Por ejemplo, yo no estudié la metafísica y el conocimiento de Nicolai Hartmann. Me entretuve muy poco con las teorías escolásticas, neoescolásticas del conocimiento, de las que se burla Heidegger cuando todavía en Lovaina pensaban ser modernos por aceptar los planteamientos, diríamos, cartesianos y de un idealismo empírico. Ya Heidegger se reía de los que creían en la realidad del mundo externo, pero creían que tenía que ser probado por un razonamiento. Decía, esto es una tragedia que la filosofía tenga que probar que el mundo existe, ¿no? Hay cosas que las he visto y puesto en la línea de lo que no vale la pena de trabajar. Las cosas que mis maestros o mi propio trabajo me hacían descubrir una mina profunda, se lanzara por ellas, y las he leído por años y años y años y años, volviendo sobre ellas, comparándolas. En este sentido, sí, tal vez soy una de las pocas personas que para pensar el sistema del conocimiento que se me iba formando en la cabeza, pues ha pensado mucho la crítica de Kant y el de Trinitate de San Agustín, las dos cosas con la misma atención, intensidad y perseverancia. No sé si hay mucha gente que conozca el de Trinitate y la crítica de la cultura, pero yo sí. Tal vez por esto llegó un momento, unos años después de ser profesor de teoría del conocimiento, que me di cuenta de una cosa, que esto lo escribí en un artículo que está en Convivium sobre el sentido de la revolución copernicana. Número de homenaje a Joaquín Carreras Artal. Este artículo, que es muy premioso y significativo y poco desarrollado, pero ahora voy a decir lo que dice el artículo. Kant se da cuenta de que si hemos de explicar el conocimiento de objetos por una acción de objetos distintos del sujeto pensante, sobre el sujeto pensante, como que toda acción de objetos, la acción de objetos sobre los sujetos pensantes, siempre serán hechos accidentales, momentáneos, sobrevenidos, la acción de un objeto sobre el sujeto nunca pertenecerá a la esencia del sujeto. Solo podrán dar lugar a conocimientos fácticos, singulares, momentáneos, de los que solo se podrán establecer conexiones, como decían los empiristas, por asociaciones de imágenes o cursos de asociaciones, que nunca justificarán una ley universal. De modo que, por actuar el objeto sobre el sujeto, regulándose el sujeto por los objetos que actúan sobre él, ningún conocimiento tendría carácter de conocimiento de algo universal y necesario. Como dice Kant, como diría un aristotélico, un conocimiento de algo per se, que es algo esencial. ¿Cómo discerniríamos lo que se predica de un sujeto por ser el sujeto lo que es, de lo que se predica de un sujeto porque le adviene contingente y accidentalmente, quiere decir que le cae encima? ¿Cómo lo sabríamos? Voy a poner un ejemplo que yo ponía en mi seminario, si algunos lo recuerdan. Una vez en preuniversitario, cuando yo era catedrático de instituto, había un tema monográfico que decía desde el punto de vista social, filosófico y religioso. Así, bueno, sustituía la clase de religión, la clase de filosofía y la formación del espíritu nacional. Y se estudiaba un tema desde estos tres puntos de vista. El año que tocaba la familia, se estudiaba desde el matrimonio canónico, la legislación civil del matrimonio, hasta la ley de arrendamientos urbanos, la ley de protección a las familias numerosas y la ley de viviendas protegidas. Tal como fuera. Y claro, había que ser administrativista, moralista, canonista, teólogo, etc. Los que han vivido la casa instituto a lo mejor recuerdan todavía aquellos años o les ha llegado la noticia de aquello. Supongo que ahora es peor. Porque esto pasaba, no pasaba en los programas de bachillerato, pasaba en los de preuniversitario. Y había un año que al catedrático de ciencias naturales le pusieron el tema, no te invente, la pesca. Pero no los peces, no, la pesca, que es un arte humano que actúa sobre los peces. Los convierte en pescados y después los pone en escabeche, o los pone en conserva de aceite, o los congela, ¿verdad? Entonces no se congelaban. Pero sí, se conservaba. Se ponían de salazón. Y entonces yo decía, miren ustedes, el catedrático de ciencias naturales tiene que explicar la pesca, tiene que explicar técnicas pesqueras, legislación de derecho internacional sobre zonas en que está prohibido pescar a tantas millas, tratados internacionales sobre derechos de pesca, y después técnicas de conservación, salazón, escabeche, legislación laboral sobre los gremios y cofradías de pescadores y sobre las empresas pesqueras. Todo esto salía en el tema. Y claro, ¿y qué tiene que ver un catedrático de ciencias naturales en cuanto tal con todo aquello? Oh, es que los peces son los protagonistas, hombre, ¿no? Decía, por favor, a los peces el ser pescados. Les cae encima, literalmente. Les cae encima, les viene desde la superficie del mar o del río unas redes y se los lleva para arriba. Les cae encima. Nada más accidental que el ser pescado para un pez. Es accidental, le cae encima, le sobreviene. Y el biólogo que trata de los peces, el zoólogo, no tiene que tratar de la pesca, ni de la legislación internacional sobre pesca, ni de las técnicas de conserva, ¿no? Pues miren ustedes, ¿esto qué quiere decir? Que los inspectores de enseñanza y las comisiones que elaboraban estos programas no sabían discernir el per se del per accidens. Y no sabían qué era entender algo en su esencia y en las propiedades que le convienen en cuanto a tal esencia. No lo sabían discernir. Yo una vez ataqué en una reunión sobre veracidad. Mire, por la misma manera como se ha hecho lo de la familia para los filósofos y la pesca para las ciencias naturales, yo les propongo a ustedes un tema que hable de la foca y que en un capítulo explique las biografías de los domadores de focas y la historia de las danzas que danzan las focas en el circo. Ya no, es que tiene que ver con las focas. ¿Cómo si son focas las que bailan y los domadores toman focas y las hacen bailar? ¿Por qué no estudiarlo? ¿No estudian ustedes la legislación pesquera para hablar de la pesca y lo hacen hacer al catedrático de ciencias naturales que hasta entonces había tratado de peces en cuanto peces? Bien, noten bien una cosa, discernir, porque eso lo explica si todo el mundo se ríe, a pesar de la metedura de pata que habían hecho los inspectores de enseñanza, todo el mundo se ríe y todo el mundo veía que esto no podía ser así. Todo el mundo entiende, yo lo he probado en sexto de bachillerato, se puede probar, ustedes explican lo que es la predicación per se, la per accidens, y sin más explicaciones que una definición verbal, comienza a poner ejemplos, y todo el mundo lo ve. Lo mismo pasa con la tabla aristotélica de las categorías, y solo pasa con estas cosas de Aristóteles, que antes de saberlas ya las sabe todo el mundo, y les das una definición nominal del tecnicismo filosófico, y todos los alumnos a 16 años saben discernir lo esencial de lo occidental. Todavía no están deformados. Pues bien, si el conocimiento se constituyese por una acción de objetos sobre sujetos que conocen, no sabríamos nunca discernir lo esencial de lo occidental. Y entonces no podríamos decir hombre, no podríamos decir pez, no podríamos decir pentágono, no podríamos decir acto jurídico, no podríamos decir. Porque el separar de las contingencias existenciales concretas materiales que hay en todos los datos de la experiencia humana, externos e internos. El separar lo que algo es en cuanto tal, de lo que en las concreciones accidentales se sobreviene accidentalmente, no se explica por la pasividad del entendimiento. Hay que postular una intuición de esencias, tipo platónico, tipo husserliano, para explicar que el hombre entienda de qué va y pueda formular juicios esenciales. No sé si me explico. Pues Kant se dio cuenta que si se quería explicar el conocimiento por la pasiva recepción de datos por el sujeto pensante, no había ciencia, no habría nada universal y necesario. y dijo, hay que poner algo, a priori, independiente de la experiencia, en la misma estructura de la facultad de pensar, que trate, diríamos, legisle sobre los contenidos empíricos y constituya en un sistema inteligible la naturaleza experimentada. Bueno, y si Santo Tomás decía, el entendimiento humano recibe extrínsecamente de las cosas sensibles. No obstante, es la misma alma que forma en sí las semejanzas inteligibles de las cosas. Y en otro punto te dice que inmediatamente a la experiencia, por la luz del entendimiento, conocemos lo que es y removemos la negación de lo que es. Y el entendimiento agente, con el instrumento del principio de no contradicción, puede iluminar las imágenes sensibles y destacar las esencias. Esto lo dice Santo Tomás. Yo comencé a pensar, me había precedido Marechal en esto. Empiristas y racionalistas andaban por un camino. Kant redescubre cosas verdaderas que estaban en el aristotelismo. Y entonces dice, puesto que lo universal y necesario solo se puede hacer exponiendo que el sujeto conforma a los objetos, esto requiere reconocer que no conocemos más que fenómenos y no podemos conocer más cosas en sí mismas. Entonces este artículo preguntaba, ¿pero por qué, señor Kant? ¿No ve usted que el conocimiento no se puede explicar por pasividad? Tiene que ponerse una espontaneidad activa, una priori, en la facultad cognoscitiva. Pues diga usted que poniéndolo, conocemos las cosas. Y si no lo pudiéramos poner, no las conoceríamos. ¿No dice que es así? Pues diga que es así. No hay cosa peor en la filosofía que los conclusiones falsas, oscilaciones desconcertadas que se hacen en virtud de presupuestos inadecuados que se han asumido inadvertidamente. En aquel artículo yo decía, no le habrá pasado a Kant que quiere remover el dualismo, un objeto que actúa sobre el sujeto, y ve que removiéndolo puede explicar que haya conocimiento universal y necesario de objetos, pero que entonces como que tiene que ser a priori del sujeto que constituye la universalidad y necesidad del objeto, entonces es que no conocemos los objetos. Esto no sería posible si conociésemos las cosas en sí. Esto está al final de la deducción trascendental de las categorías de la primera edición. Si esto es así, ¿por qué no dice que es así? ¿No dice Santo Tomás que de alguna manera se puede decir que en el principio de no contradicción, que inmediatamente es conocido, no de un modo innato, pero sí con natural, por la propia luz del entendimiento, que el hombre tiene capacidad activa de formar en sí las semejanzas inteligibles de las cosas? Y que en este sentido es verdad lo que el platonismo ponía en una reminiscencia de un mundo inteligible intuido antes que la sensibilidad, de que antes de conocer empíricamente el hombre ya tiene la ciencia. En este sentido es verdad, grande veritat esto. ¿Por qué no Kant pudo decir, luego tenía razón Santo Tomás? Bueno, no podía decirlo primero porque no lo conocía. En Kant no hay aristotelismo, no está en el horizonte. Esto es una cosa muy curiosa, y todos los que hemos trabajado Kant, si somos honrados, podremos reconocerlo. No sabe nada de Aristóteles. Nada. Si acaso lo confunde con Locke, por ejemplo, ¿no? La abstracción aristotélica lo confunde con las ideas generales de estas traducciones. No sabe nada de Aristóteles. Nada. De Santo Tomás menos. Por encima el protestantismo alemán, la antiescolástica luterana, la ilustración, todo. Si Husserl, cuando redescubre que las esencias son entendidas directamente. En lugar de decir, es la intelección directa de lo universal inteligible. Dice, no volvemos a la escolástica, ¿no? Es un problema cultural. No volvemos a la escolástica, aunque a quién se le ocurre la escolástica. ¿Verdad? Esto ocurre. Muchos obstáculos ambientales impedían que Kant se diese cuenta de lo que le pasaba. Yo en este artículo decía, recuerdo, cuando comenzaba la catarata de preguntas, decía, atrevámonos a preguntar, es que hay que atreverse a preguntar. Yo recuerdo que casi temblaba cuando escribí este artículo. Porque tenía la sensación un poco de que estaba haciendo como Sansón cuando quería derribar el templo empujando las columnas. Cuando un autor ha dominado durante siglos, ciertos escolásticos no lo han leído nunca. Otros lo han entendido mal, se han puesto nerviosos antes de tiempo. Otros se han entusiasmado y como que no conocían a Aristóteles y Santo Tomás, no han entendido, se han hecho un lío. Y todo el mundo ha tenido que tratarlo con los ojos en blanco, con beatería, culturado. De repente ver que aquel señor está fuera del camino y que no sabe de qué está diciendo y que está haciendo un contrasentido. ¿Cómo se explica que un señor explique la revolución copernicana como la posibilidad de fundamentar un conocimiento metafísico? Y te diga enseguida, pero de aquí proviene un extraño resultado, que es el feminismo, de lo inmanente al agnosticismo de lo trascendente. Pero si a Kant le extrañó lo que le resultaba, si él lo dice, para mí es uno de los textos en que Kant me parece una persona más sincera, dice que es un resultado extraño. El entendimiento mismo no conoce mirando fuera de sí, sino trayendo las cosas a sí mismo y dentro de sí considerándolas. No estás inspirando. Y dice que hablando el mismo lenguaje de Santo Tomás, que dice que lo entendido por antonomasia, primeramente y por sí entendido, es lo que el entendimiento concibe acerca de la realidad que entiende. Y que esto es lo entendido principal, puesto que las cosas no las entendemos sino en los conceptos. Claro, si no se tiene la doctrina escolástica tomista del que es un medio incuo, que no es un medio que discursivamente se pase del concepto a la realidad, sino que la realidad se entiende concibiéndola, no se entiende nada. Creeríamos que estamos en un idealismo subjetivo. Pero Santo Tomás lo dice bien claramente. Hoc est primo et per se intellectum, id quod intellectus in se ipso concipit de re intellectum. Intellectum, si veres intellecta se abre total y constitutum del formatum per operación en intellectus. Y Juan de Santo Tomás dice que el acto que forma el objeto es el acto de conocer, porque el entendimiento, formando el objeto, lo entiende y conociéndolo lo forma. Así como nosotros al ver, viendo, formásemos la pared, a la vez veríamos y formaríamos la pared que vemos. Esto está así en el curso teológico. Claro, literalmente es tan parecido a Kant, literalmente, que pensé, cuando es Santo Tomás lo que dice es lo que dice Santo Tomás. Y Kant dice que va a decir algo que nadie ha dicho nunca. Y saca el extraño resultado de que, puesto que el conocimiento funciona así, no conocemos, por hacer el chiste de Hegel. Crítica de Kant es como un señor que dice, mire, lo hemos examinado, usted tiene muchísimo talento, pero un talento tal que nunca acertará nada. Esto es lo que le dice al hombre la crítica de razón pura. El entendimiento humano necesariamente tiene que plantearse unas cuestiones que no puede resolver, y cuando puede hacer ciencia verdadera, se mueve en el orden del fenómeno, porque si no, no podría hacer ciencia verdadera. porque si el a priori viene del sujeto, no puede ser que se refiera a las cosas. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Verdad? Se había perdido la noción de lo que era el conocimiento y se había establecido un abismo entre la realidad y el cognoscente. Y esta aventura de pensar, Kant no se dio cuenta de lo que estaba diciendo, y de un redescubrimiento válido sacó una consecuencia, dos consecuencias extrañas, que dice él, y falsas, porque tenía presupuestos inadvertidos. Entonces yo, la verdad, he hecho una cosa que me doy cuenta ahora que la he hecho, que es lo que decía Marechal, lo cité aquí en una mesa redonda hace unas semanas. Marechal era un jesuita belga que era profesor de historia de la filosofía y de teoría del conocimiento, digamos. Muy original, muy trabajador. Sus cursos se tradujeron en los volúmenes del Pueblo de Pablo. Y entonces, como que por primera vez en la historia del pensamiento tradicional, entabló un diálogo con Kant, tomándose en serio a Kant. Se asustaron bastantes y le acusaron de kantiano. Y entonces, a 53 años, cesó de profesor por mandato de la autoridad de la Compañía de Jesús. Y cuando se despidió de los alumnos, escribió una cosa que leyó y que se conserva en su biografía, hecha por Malebés, publicada en, fragmentariamente, en Melanges Marechal, volumen de homenaje después de su muerte, hecho por los jesuitas de Bélgica. Entonces, Marechal decía a sus alumnos, quiero aconsejarles el estudio de Santo Tomás continuo, casi cotidiano, este cotidiano. Digo de Santo Tomás, el gran defecto del pensamiento tradicional ha sido sustituir el contacto directo con las fuentes por autores secundarios. Hay que estudiar Santo Tomás en sí mismo, cada día. Como que mi prestigio oficial, dice entre comillas, es que soy conocedor de la filosofía moderna, voy a dar un argumento para persuadirles a ustedes de que estudien cada día Santo Tomás. No hay otro camino para comprender el pensamiento de la modernidad filosófica, sino un conocimiento auténtico de la obra de Santo Tomás. A mí me pareció, esto fueron otras etapas posteriores, que dando por sentado que San Agustín y Santo Tomás y Juan de Santo Tomás habían entendido lo que es el conocimiento humano, se entiende en qué se equivocaron los empiristas, en qué se equivocaron los racionalistas, en qué se equivocó Kant y en qué se equivocaron todos los idealismos. Y si no se tiene este concepto plenario, integrador, sintético, sin tensiones, con armonía completa, de lo que es el conocimiento humano, no hay manera de saber qué le pasa ni a Locke, ni Hume, ni a Berkeley, ni nada, no hay manera. Y los eruditos especializados en historia de filosofía no aciertan una, no, como que no conocen Santo Tomás. A ver, ¿quién es el historiador de la filosofía moderna que pueda cumplir la condición que dice Marechal, que es la única condición de posibilidad para entender la filosofía moderna? ¿Quién conoce Santo Tomás? ¿Quién lo ha leído día tras día? Casider, y así andamos. Mi recorrido histórico en el libro ha sido muy bien tratado por los que han leído el libro, por Millán Puelles, por Eusebio Colomer, por Cortina, por Abelardo Lobato, Muy bien tratado ha sido. Lo han apreciado profundamente. Esto es una cosa que a mí me anima, pienso que el libro habrá hecho bien, habrá sido buena simiente. Entonces, a partir de estos datos, naturaleza locutiva del entendimiento, luz del entendimiento a gente que explica la posibilidad de la formación de las semejanzas inteligibles de las esencias de las cosas por la propia actividad de la mente, se puede conmover la mitología de la revolución copernicana kantiana, toda la génesis del ideísmo trascendental se comprende de otra manera que por tanteos y entusiasmos admirativos por estos grandes pensadores tan cultos y tan geniales que son los idealistas alemanes. Por tanto, estos puntos de partida, la tesis doctoral, el artículo de entendimiento a gente y el sentido de la acción copernicana, fueron lo que me posibilitó que yo, en los cursos míos de teoría del conocimiento primero y después de metafísica, con muchos seminarios monográficos sobre la analogía, sobre ontología fundamental, criticismo trascendental, etc., los temas, si los miro ahora, creo que va saliendo el libro. Hay capítulos de mi libro que tienen los títulos que tenían mis cursos monográficos en estos últimos años. Y entonces el libro se formó así. Gracias a que el padre Orlando me puso en contacto con Juan de Santo Tomás, y Juan de Santo Tomás, con un golpe luminoso de expresión tremendamente vigorosa, te aclara lo que es la auténtica tradición de Santo Tomás enraizado en la tradición de San Agustín. Sobre esta base yo me puse por fin a escribir el libro, dictándolo en un par de veranos, y entonces dedicándolo otra temporada a ponerle las notas están citadas en general de memoria, o casi apuntadas, y después puestas en las notas los textos. A veces me costó reencontrarlas, ¿no? Entonces, este libro se plantea la cuestión del conocimiento con los siguientes criterios, que como que es una introducción al estudio, lo voy a decir casi en forma telegráfica. Toda cuestión sobre el conocimiento, que quiere decir, vamos a ver qué objetos podemos conocer y cómo es posible que el hombre conozca. Y diga, esto no tiene que tener presupuestos. La pregunta por el conocimiento no es una pregunta radical, si no se sabe lo que es conocer. Porque si no sabemos lo que es conocer, no podemos ni dudar, ni preguntarnos nada. La pregunta radical en el plano de fundamentación de cómo se las da el hombre al conocer la verdad, no es una pregunta epistemológica, sino es una pregunta metafísica sobre qué es conocer. ¿Qué es conocer? Esa es la pregunta del libro. Esta pregunta, que es radical y fundamental, y su respuesta es la fundamentación de la metafísica, esta pregunta y esta tesis, por ser radicales y fundamentales, no se puede decir que tengan que ser sin presupuestos. No hay nada que sea actividad científica y filosófica que sea sin presupuestos. Nada. Toda tarea de investigación y de docencia, de comunicación humana, cotidiana, cualquier cosa que digamos, suponemos que el que nos oye ha oído hablar de las palabras que empleamos, y si no nos pregunta qué vos dime son, le decimos la traducción en otras palabras, ¿no? Y Aristóteles lo dice, el que habla presupone el significado de las palabras como conocido por el que le oye. Se va aprendiendo en forma no científica, sino vital. No que haya conocimientos innatos, pero hay conocimientos connaturales. No se aprende a mirar, aunque después se tenga que aprender a observar experimentalmente de forma metódica. No se pueden hacer las tablas de la inducción a hombres que no hubiesen mirado nunca nada. Y el mirar no se aprende. si acaso se prende de la madre o de la nodriza o lo que sea, y de alguna manera está en la natural disposición de las facultades y de los órganos. El hombre se abre a la realidad y la cogitativa forma sus juicios singulares y va. Y antes de comenzar una pregunta filosófica o científica, el hombre tiene una serie de presupuestos preconocidos, con naturalmente conocidos. No es ningún innatismo, pero es la afirmación de la que hay conocimientos connaturales que advienen al hombre que conoce como si ya por naturaleza los tuviera. Adveni quasi per natura habenti ipsum, dice Santo Tomás, del hábito de los primeros principios. Adviene no como el ser pescado o los peces, sino como aquel que lo tiene por naturaleza, el entender las cosas, requiriendo su objetivación por el principio de la comprensión. Y estos presupuestos están enumerados en el primer capítulo de la primera parte. Existe el conocimiento. Si no fuese per se notum que existe el conocimiento, nadie se preguntaría si hay conocimientos falsos o verdaderos, o cuándo podemos saber si conocemos o no conocemos. No habría escépticos, no habría críticos, no habría empiristas, no habría nada. El conocimiento existe. Conocer tiene muchos significados analógicos y mucha historia de la filosofía en sus tumbos y desviaciones. Se explica por qué se hace pasar el conocimiento por el aro, por el tubo de una dimensión univocada. El cognoscente unidimensional, podríamos decir, parodiando un título de Marcuse. El cognoscente unidimensional. Si no lo veo, no. Pues mira que con los dedos no vas a ver nada. Si no lo toco, pues mira que con los ojos no vas a ver nada. Si no lo entiendo, mira que muchas cosas vas a percibir que no vas a entender. Y si las, porque no las entiendes con idea clara y distinta, las relegas al conocimiento confuso y al conocimiento, dices que son ilusiones y apariencias, ya vas bien, porque de repente vas a decir aquello que dice Malebranche, que es visible el mundo inteligible, pero que el mundo material no es visible. Que sabemos que existe por la fe, que supuesto la Sagrada Escritura que nos dice que Dios ha creado el mundo, entonces sabemos que el mundo existe. Mire, que tener que ser creyente en la fe bíblica para reconocer que existe el mundo material es completamente al revés de lo que dice la Biblia, que porque al hombre les manifiesta las cosas del mundo visible, puede subir a conocer lo invisible de Dios. Esto lo dice Malebranche, que es un cura francés. Hay dos filósofos que son unos beatos, uno es Berkeley y otro es Malebranche. Los beatos en el sentido peyorativo del término. Uno era anglicano y obispo y otro era oratoriano católico. Es una cosa impresionante. ¿Cómo se pueden decir estas tonterías? Pues por un ilogismo. La palabra intuición había arrastrado en Descartes la clarté de distinción, a solo era intuido lo evidente conceptualmente. La definición de la esfera es visible. En cambio, la bola de billar que anda sobre el tapete no es visible. Sencillamente. Y eso que es una tontería, se ha podido hablar así. Y sobre este lenguaje falso, inadecuado, equívoco, se ha montado todos los sistemas de filosofía. Conocer es un análogo. Hay que respetar todas las dimensiones. Entender es conocer lo que es. Conocer, en cuanto conocer, universaliza al cognoscente. Lo conocido, en cuanto conocido, existe en cognoscente, en cuanto cognoscente. Si no se sabe ver el conocimiento en esa universalidad trascendental, esa apertura infinita, lo cual no es fácil, pero que es un precógnito. Porque aunque es un per se notum sapientibus tantum, que dirían los escolásticos, Pero se entiende o no se entiende. Si no se entiende, en realidad habría que dejar estar la tarea filosófica. Pero muchos que no lo han entendido y hasta se han burlado de esto, han sido grandes físicos influyentes en la historia. El que no entienda esto, no filosofa. El cognoscente, al conocer, en cuanto conocente, se universaliza, se infinita. En el alma cognoscente existe todo el universo en cuanto conocido. Y una vez se ha descubierto eso, en momentos de la historia del pensamiento, se ha venido abajo el hombre cognoscente y toda la singularidad del sujeto pensante, ¿no? No sé si me explico. Esto le pasó a Parménides, le pasó pues, a Averroes, le pasó a Hegel. ¿Sí? ¿Quién conoce es el hombre? El hombre individual. El hombre de carne y hueso. Plantearse la cuestión del conocimiento es plantearse cómo el hombre, por ser hombre, y somos hombres, todos los hombres, de carne y hueso, hijos de padre y madre, con su singularidad genética inconfundible, es este hombre el que conoce. Es este hombre el que conoce. Este es el que tiene que entender. Este es el que tiene que pensar. Este es el que tiene que discernir cuando piensa de una forma adecuada, cuando no piensa de una forma adecuada, cuando habla de lo que sabe, cuando habla de lo que no sabe, cuando habla por hablar, cuando repite sin entender porque es de moda repetirlo. Es este que tiene que hacerlo. Es el hombre trascendental, como dice Berdiaev. Afirmar que el hombre es quien conoce, es una premisa del pensamiento filosófico, dice. Esta premisa la perdieron los grandes idealistas. El conocimiento necesariamente se origina en los entes reales. La actividad del pensamiento, una vez conocida la realidad, puede elaborar entes de razón, entes de concepto. Como un matemático después de contar con los dedos y crear la serie de los números naturales y después ver que se puede contar por mitades y partir y hacer los números fraccionarios, acaban haciendo los números imaginarios que daban, y con una abstracción matemática se puede hacer lo que quieras. Pero si seducido por la genialidad de las grandes construcciones de entes de razón que hace la matemática, la combinatoria, la estética, la cultura, etc., nos vamos por allá y damos más importancia a las entidades lógicas, a los entes reales. Nos parece mucho más sapiente elaborar sobre géneros y especies en sus relaciones lógicas, que sobre los animales y las plantas, que están subsumidos en estos géneros y especies, ¿eh? Entonces, la misma grandeza de los contenidos objetivos en su abstracción nos llevarán lejos de la realidad. Es decir, todo conocimiento del entendimiento necesariamente ha de apoyarse, ha de originarse en entes reales, lo dice Suárez, es una verdad espléndida. Y lo que pasa es que también en filosofía, sobre esto, unilateralizando la dimensión del conocimiento, convirtiéndola en una relación entre cosas, el sujeto con la cosa entre cosas, lo que yo llamo intuicionismo entitativo, llega a hacer olvidar a algunos que el conocimiento humano, en cuanto conocimiento de entes reales, se realiza concibiendo y enunciando por conceptos, y se expresa en el lenguaje inteligible del hombre. Porque no hay nada, y esto fue la motivación vital de mi tema y del padre Orlandi al sugerírmelo, no hay nada más disparatado y más generalizado en nuestro tiempo que decir, oh, las palabras humanas no alcanzan la realidad de las cosas, ¿no? ¿Eh? y por tanto todas las palabras cambian según el momento cultural y según la situación de los pueblos, y por tanto cualquier afirmación de todo tipo tiene que ser sometida siempre a una revisión hermenéutica, que llaman. ¿Con qué principio se realiza esta hermenéutica? ¿Con qué principios? Así como San Agustín veía que no puede el africano, que habla una lengua, y el latino, que habla otra, saber si se entienden o no, si no fuese porque los dos, en cuanto hombres, tienen una palabra humana, que es la que ven que expresan en lengua de uno o de otro. Y hay que llegar así, a aquella palabra del hombre, que no se profieren sonidos, ni se imagina semejanza de sonidos, y que sería necesario que fuese de alguna lengua de una nación, sino que precede a todos los signos por los que es significada y se engendra de la ciencia que permanece en el alma, cuando por la misma ciencia es dicho interiormente como es. Y si no se admite que el lenguaje humano está en el hombre y le pertenece esencialmente, hablar para expresar en palabras de tal o cual lengua de cualquier nación, cualquier matiz o modo concreto cultural en que se digan, expresar un pensamiento del hombre, pues que la humanidad va a renunciar por haber advertido la diversidad de concepciones del mundo o la evolución de las culturas, va a renunciar a tener un lenguaje universalmente inteligible para todo hombre, decía San Agustín. Si los hombres no tienen capacidad para expresar lo que piensan y entender lo que piensan los otros, la convivencia entre los hombres que hablan entre sí sería más espantosa que la más solitaria soledad de Trinitate. Y tal vez está pasando a veces. Cuando nosotros decimos, es curioso la palabra, lo que quiere decir en catalán tal palabra, no hay una palabra castellana que lo diga con este mismo modo de ser. Es verdad. Y acaban introduciéndose palabras de otras lenguas, como añoranza, que es una palabra catalana que dicen ahora en castellano. Porque no había una lengua aquella. No se había formado un expresaje de él. Pero cuando dos personas estamos hablando y al cabo de un rato nos damos cuenta que no nos entendemos, ¿dónde nos damos cuenta que no nos entendemos? ¿En las palabras diversas que cada uno emplea? ¿O en la palabra del hombre, que no pertenece a lengua alguna ni a ninguna subjetividad, sino que se refiere a la ciencia de la realidad tal como se osa, y que existe en la mente, que sabe y habla de las cosas como son, y que de suyo está destinada a ser entendida por todo hombre que piense? Quien niegue esto, no hable más de derechos humanos, no haga manifiestos para que sean oídos por el mundo entero, no envíe mensajes a las Naciones Unidas ni a la UNESCO, ni organice jornadas universales de nada. ¿Me explico? Ni contra la discriminación racial, ni para la promoción de los pueblos subdesarrollados, ni para nada. O los hombres tenemos una palabra humana que pertenece a la mente pensante en cuanto tal, no tenemos por qué quejarnos de que no nos entendamos. Tampoco podríamos darnos cuenta de que no nos entendemos primero. Digamos lo claro. En esto yo soy muy como Rochironelli, como conoce, que siempre tenía un cariño por esta argumentación, que en el fondo es aristotélica y es agustiniana también. Bien, pues estos son los precógnitos que yo tenía que tratar hoy, pero he dedicado gran parte de la sesión a explicar la génesis del libro, porque lo que me interesa es ayudarles y estimularles a estudiar en sí misma la cuestión de la esencia del conocimiento y la naturaleza locutiva del lenguaje, de la mente pensante. Muy bien, gracias por la atención. Se me ocurre. Gracias, doctor Canals, gracias a todos ustedes y hasta el próximo miércoles, si Dios quiere, porque ya es muy tarde. No hay preguntas.